Buenas noches. Vamos a empezar esta transmisión, episodios necrófilos, de vuelta a la cabina de Radio Tropiezo. Ay, ay, ay, ya me hacía falta salir. Bueno, antes del auge de los conservadores y el conocimiento sobre sus efectos secundarios, parecía que la comida era al menos una cosa sin peligro, o no siempre, ¿no? El cuento conocido, mientras algunas apenas comen o mendigan su día a día, otras pueden hacerlo a manos llenas y disfrutar de banquetes exquisitos con la posibilidad de solo probar como símbolo de buenos modales. Si algo le debemos a las anarquistas es que hayan sido precisas en poner nombre y rostro a las conquistadoras del poder. Lejos de las abstracciones sobre los pilares de la dominación, las anarquistas apuntarán siempre contra los símbolos que las sostienen, sus maquinarias, sus redes y sus representantes. Porque así como no hay anarquía sin anarquistas, tampoco hay iglesia sin clero, patriarcado sin machistas, estado sin gobernantes, monarquía sin reyes, ejército sin soldados y un largo etcétera. Bienvenidas a este episodio necrófilo. Continuamos con las historias de anarquistas y anarquismos dedicadas al encuentro con la venganza. En el último miércoles de marzo de 2021, bajo el calor del asfalto de la Ciudad de México, en la cabina de Radio Tropiezo, albergadas en el servidor libre Primero de Mayo. Como siempre, saludo y agradezco a las personas que están aquí, a las que escuchan, a quienes ayudan a difundir este espacio, a quienes escriben, preguntan o me incitan a continuar. Aprovecho para precisar de nueva cuenta que no pretendo dar una lección, una clase, ni ser experta en ninguna materia. Si quieren hacer algún comentario, aclaración o sugerencia, pueden escribirme al correo personal proyectoaa@riseu.net. O pueden hacer comentarios en vivo si se unen al canal de Telegram de Radio Tropiezo. Les comunico que ya están subidos los archivos de los programas pasados en Internet Archive. Así lo ponen, Internet Archive. Y si ponen en el buscador de esta misma página episodios necrófilos, van a aparecer todos. Aunque estamos ya descubriendo otras formas de hacerlo para la página de Radio Tropiezo. Y por ahí también hice un breve compilatorio de los programas, donde no está el de Luigi Luceni, que fue el último, pero este también ya lo pueden encontrar en Archive. Y bueno, el día de hoy he nombrado este episodio Buen Provecho, una sopa con arsénico para la cena. Y ya les había dicho que no todas las historias tienen finales felices, pero esta al menos es una de mis favoritas por lo que suscitó y la forma en la que se apropió por un sinfín de reivindicadores anónimos y anónimas, que me parece algo fascinante. Así que a lo largo de la próxima hora intentaré relatar la historia del chef anarquista que sin medias tintas intentó envenenar a 396 burgueses, católicos, burócratas, banqueros y demás en una cena ofrecida en Chicago en el año de 1916. Bienvenidas. E quando moio io non voglio preti, non voglio preti e frati, né paternosti. Non voglio preti e frati, né paternosti. Ma voglio la bandiera dei socialisti. E la rigilla rigira, la rigira la sempre arditi. Evviva i socialisti, abbasso i gesuiti. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira la sempre arditi, evviva i socialisti, abbasso i gesuiti. Hanno arrestato tutti i socialisti, l'arresto fu ordinato o dai ministri l'arresto fu ordinato, o dai ministri, e questi sono i veri, i camorristi. E la rigira e mai la sbaglia, evviva i socialisti, abbasso la sbirraglia. E la rigira e mai la sbaglia, evviva i socialisti, abbasso la sbirraglia. La Francia ha già scacciato i preti e i frati, le monache e i conventi ed i prelati, le monache e i conventi ed i prelati, perché eran tutte spie e in ciò pagati. E la rigira e la ferindora, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. E la rigira e la ferindora, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. Ma se Giordano Bruno fosse campato, non esisterebbe più neanche il papato, non esisterebbe più neanche il papato, e il socialismo avrebbe già trionfato. E la rigira e la fa 31, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E la rigira, la rigira la fa 31, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E quando muoio io, non voglio preti, non voglio preti e frati, né paternosti, ma quattro bimbe belle alla mia barella, ci voglio il socialista e la sua bella. E la rigira, la rota e la rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. E la rigira, la rota e la rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. E la rigira, la rota e la rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. Bueno, si nos escuchan por ahí, todas estas pláticas secretas que tenemos, lo sentimos, a lo mejor tenemos alguna falla, entonces si nos lo hacen saber, la agradeceríamos, y gracias a quienes nos escribieron para precisarlo. Un saludo para la hermana República de Ixtapaluca y para la calzada de Guadalupe también. Los medios de ataque que usaron y usan las anarquistas han sido tan diversos como creativos. Aunque algunas han colocado sus esfuerzos en marcar caminos de destrucción del sistema desde las entrañas de los cambios educativos o de la enseñanza, otros ponen esfuerzos en editoriales, otras más en la creación de música y contenidos críticos, y así un largo etcétera, donde la anarquía se presenta, se reinventa y se hace tangible. Cuando hablamos de Argentina, hace como 3 programas, hicimos alusión ya a las grandes migraciones que desde Europa llegaron a América. Para el caso de los Estados Unidos, es conocido que la mayor parte de la población fue venida de Europa ante la aniquilación o repliegue obligado de los pueblos originarios. Si ustedes quieren leer algo así súper breve de la historia de Estados Unidos, pueden leer la escrita por Howard Zinn, Una otra historia de los Estados Unidos, que aunque él es rojo y tal, la verdad escribe muy bonito y hace un recuento muy exquisito. Las ideas anarquistas llegaron en muchos de esos barcos y nuevamente fueron los lazos culturales y los lingüísticos los que congregaron las tendencias anárquicas. Ejemplo de ello son las publicaciones yidistas, de las que Emma Goldman da un gran recuento en su autobiografía Viviendo mi vida. Estarían las publicaciones de habla hispana, e inclusive el periódico anarquista Regeneración fue publicado en varias partes de Estados Unidos por algunas temporadas. Y llegaremos de esta forma a los famosísimos italianos, que en su mayoría abrazaban la tendencia individualista y de propaganda por el hecho. Paolo Auris, quien sería el historiador, uno de los historiadores que más trabaja el anarquismo en Estados Unidos, en su libro sobre Sacco y Vanzetti afirma que por lo menos para 1908 había más de 130.000 italianos que habían migrado hacia Estados Unidos. Así podemos encontrar una incontable presencia de grupos, editoriales, prensa y acciones anárquicas desde la década de 1870 sin cansancio. Entre los muchos sucesos donde los anarquistas son los principales protagonistas, podemos encontrar la huelga de Chicago, los sucesos de Haymarket, del que ya hablamos también, y al menos hay dos que no podemos dejar de mencionar para efectos de este programa, dado que alarmaron a la sociedad burguesa capitalista estadounidense y mundial y derivaron en las leyes antianarquistas. El primero sería el ajusticiamiento efectuado por el italiano Gaetano Bresci en contra de Umberto I en julio de 1900. Y aunque este magnicidio no se efectuó dentro de Estados Unidos, lo interesante es que Bresci había vivido años antes en Estados Unidos y desde ahí se embarcó hacia Italia para dar muerte al emperador. El segundo gran hecho es el atentado contra el presidente William McKinley, que a manos del anarquista León Frank Solgos, no sé si se pronuncia así, porque es para mí impronunciable, pero es C-Z-O-L-G-O-S-Z, y que se efectuó en 1901. Aunque Leoncito no era extranjero, sí era hijo de polacos, y esto es muy importante porque toda esta ola de anarquistas se dio en medio de una conformación nacional estadounidense y la idea de la extranjería apareció como peligro y se hizo como una enemiga. El anarquismo fue tachado así como una idea extranjerizante que había que condenar. Y fue de este modo que se impulsó el Acta de Inmigración de 1903, la ley donde se señalaba específicamente que aquellos que no creen o se oponen a todo gobierno organizado o que no son miembros o afiliados a cualquier organización que defienda o difunda tal descrecencia o oposición a todo gobierno organizado deben de ser expulsados. Y esto viene a colación porque, como contaba la vez pasada, después del de la venganza de Luigi Lucchini en contra de la emperatriz, se efectuó lo que conocemos como la Conferencia Internacional en Roma de 1898, que ya estaba llamando a una unión de los estados contra los anarquistas. Y donde es importante decir que se había hecho un pacto para la extradición de anarquistas a sus países de origen. Otra cosa importante fue que al menos el Estado italiano hizo un grupo de informantes que mandó a todos los países donde ubicara a anarquistas o gente sediciosa de origen italiana que para tener un control policial de ellos. Eso nos lo va a contar Richard Jensen, que ya hemos hablado de él, y lo dice de la siguiente manera. Policías informantes en Estados Unidos, Sudamérica, España, Francia, Suiza, Inglaterra fueron enviados para monitorear las actividades de los anarquistas que viven en comunidades remotas de los semisubsidios. Italia había tenido algunos informantes y policías en el extranjero antes, pero nunca en esta escala y nunca al otro lado del Atlántico. Antes de 1900, el gobierno italiano había dado importancia solo esporádica y limitada para la construcción de una inteligencia internacional permanente para monitorear a las anarquistas italianas y socialistas revolucionarias de todo tipo, que podrían ser posibles asesinas o lanzadoras de bombas. Y termino ahí la cita de Jensen. Así tenemos que antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, estaba igualmente firmado el Pacto Secreto contra los Anarquistas en San Petersburgo, impulsado desde 1903 a consecuencia de los sucesos que ya había dicho de Bresci y Solgos. Ay, ¿cómo se dirá? Y que aglutinó un esfuerzo mundial por acabar con los anarquistas. Pacto que, es importante mencionar, no fue ratificado ni por Estados Unidos ni por Italia ante la desconfianza sobre Rusia, pero que fue muy importante para delinear las bases de datos internacionales de posibles terroristas. Vayamos entonces a nuestra rica sopa. Haremos uso de dos artículos principalmente. El primero es el escrito por el venezolano anárquico Rodolfo Montes de Oca, que puede encontrar el mismo artículo bajo dos títulos. El primero se llamaría La sopa de pollo, y que está editado de forma de fanzine e incluido en el libro Crónica subversiva, una mirada a la anarquía insurreccional durante 1900 en Estados Unidos, y que es editado en Santiago de Chile en 2017. Y el segundo, o sea, el segundo forma de encontrar este artículo, se llama Los mortales ingredientes de Mr. Crones, el envenenador anarquista, incluido en el número 6 de la revista española Agente Provocador, que pertenece también a Ediciones La Felguera de Servando Rocha. A mi punto de vista es como, si ustedes quieren saber algo así muy preciso, léanse esto, pero según yo, le falta un poquito, y si se quiere profundizar un poquito más, se puede recurrir al artículo que solamente está en inglés, que podría llamarse o traducirse algo así como La trama de la sopa anarquista, de Stephen G. Taylor, y que es editado en el año de 2015. Es mucho más complejo, aunque no proviene de la mano de una fin, y eso hace alguna discrepancia. Bueno, el día 12 de febrero de 1916 se convocó a una cena para celebrar el nuevo nombramiento del arzobispo de Chicago, George Mundelein, un afamado miembro del clero que abogaba por la complicidad con los más desfavorecidos y que se involucraba abiertamente con las organizaciones obreras católicas de la ciudad, que no está por demás decir, funcionaban como base del reformismo obrero. Digamos que si hay una forma de llamar a Mundelein o de describirlo, es como un buen hijo del clero, bien intencionado y etcétera. Razón por la cual también resultó extraño que estuviera en el catalejo de los anarquistas. Resulta que esa noche se celebraba una cena en el comedor del Club Universitario de Chicago, donde además estaban confirmadas para la asistencia 300 personas. Las más importantes de la ciudad, burócratas, banqueras, e incluso asistió el gobernador de Illinois, Edward Dunne. Aquel sueño de tener a todos los malos reunidos se hacía posible al menos en esta cena. Al menos para mí, este es uno de los errores que se ha hecho al hablar de esta sopa, porque se ha enfocado mucho en la figura de... Más bien como si el objetivo principal fuera Mundelein. Sin embargo, pues yo pienso que si tenían a 300 personas, de las cuales se dice que llegaron 96 más reunidas, pues será un golpe contra todas ellas. Las representantes de la burguesía y el clero y el capital en una misma sala. La recepción había sido anunciada con antelación en la prensa, pues el 12 de febrero se celebra también el natalicio de Lincoln. Así que unos días antes, un chef de nombre Jean Cross se presentó a pedir trabajo bajo la versión de ser un cocinero proveniente de New York. Fue así que se unió al equipo de cocina del banquete. A este chef se le confirió el cuidado del plato principal de la noche, una sopa que al momento de ser ingerida por los comensales ocasionó un gran vómito y dolor estomacal, echando a perder la velada. Ante tal situación, el desconocido chef tomó sus cosas y desapareció. Al llegar la policía, ante lo que pudo haber sido el mayor envenenamiento de la historia de Estados Unidos, los comensales habían sido atendidos por médicos presentes y, por supuesto, no encontraron rastro de ese tal Cross, de quien más tarde, por comunicación de una cocina de New York, efectivamente, se obtuvo una foto y que fue la que se relacionó con los anarquistas, dado que estas personas que decían que lo conocían, aludieron a que esta persona se la pasaba hablando mal del gobierno y llamando a organizaciones obreras, y además era italiana. Fue así que un equipo especializado analizó la afamada sopa y en ella encontró arsénico. Cuando la anarquía verá, puso el mundo para transformarlo, en el gobernizará, y un recuerdo de infame pasado, la borrita con fin parirá, così pure preti e soldati, en el mundo solo resterà. L'ideale in cui siamo animati e allora nel cuor pensando all'avvenire che sarà lo fratio e il soffrire allora nel cuor pensando all'avvenire che sarà lo fratio hacer una pausa para precisar qué es el arsénico. Seguramente es uno de los venenos más conocidos o más recurrentes, incluso muchos alimentos en forma natural lo contienen, pero es interesante porque tuvo una alta efectividad como método de hacer morir a alguien, porque se trata de un buen y discreto camuflante. Se puede poner en cualquier alimento, harina, etcétera, y no se descompone, tampoco presenta olor, aunque algunos refieren que huele un poco a almendra, es soluble y es casi imperceptible. Otra de sus cualidades es que una vez que se ingiere, puede asimilarse muy rápido y se distribuye desde el interior del cuerpo, ocasionando daños en las vísceras, hasta el exterior. Se usó muy frecuentemente para ocasionar muertes lentas que daban la garantía de crímenes perfectos, porque administrándose por pequeñas dosis puede ocasionar la muerte. Grandes personalidades como Napoleón o Nerón hicieron uso de él. Incluso a finales del siglo XIX se usó como remedio farmacéutico para alzar el ánimo o con efectos cosméticos. Para hacerle las chapitas aquí rojitas a las mujeres se usaba este porque revienta las venas de la cara, y pues si es blanca, pues ya terminas ahí toda colorada. Al respecto existe un libro que es fascinante, si lo pueden leer, que lo escribe Adela Muñoz Páez, una profesora de química que además es feminista. Escribió un libro que se llama Historia del veneno de la cicuta al polonio. Lo pueden encontrar como en una versión electrónica de estas donde vienen solo tres palabras y otra página, pero que se lee bastante bien. Y bueno, ella cuenta cómo el arsénico tuvo un polémico uso medicinal, y el más famoso de este fue su aplicación para combatir la sífilis, bajo el nombre de Salvarsan, que es básicamente, bueno, se puede entender como el arsénico salvador. Por este uso medicinal se podía adquirir muy fácilmente en cualquier farmacia, y no fue prohibido tajantemente hasta la década de 1950 de este siglo XX, cuando se descubrió la ampicilina, y entonces se sustituyó para combatir la sífilis. Esta misma autora sostiene que el arsénico tuvo su siglo de oro, dado que la primera mitad del siglo XIX fue una época de penuria en Europa, que coincidió con la publicación de muchos artículos sobre envenenamientos, basados sobre todo en el empleo de compuestos de arsénico. Pero lo que más propició su uso fue el invento de los bancos, los seguros de vida. Los maridos, en su deseo de asegurar el sustento de su familia en el caso de que ellos faltaran, suscribían seguros de vida y de esa forma proporcionaron el móvil a sus herederos para muchos asesinatos por envenenamiento, en la mayoría de los cuales se empleó arsénico. Y cierro la cita. Un ejemplo es el de Helen Hegado, no sé cómo se pronunciará, una cocinera francesa que fue ejecutada en el siglo XIX después de comprobársele que había envenenado lentamente a una treintena de personas para las cuales había trabajado en la región de Bretaña. Esta es un caso que lo cuenta muy bonito porque esta mujer era una empleada doméstica. Entonces, a casa que llegaba, se chingaba a los patrones y se chingaba a las otras empleadas domésticas. Y luego, pues como quedaba muy desamparada porque se había muerto toda su casa, y, pues había alguien más que la contrataba y así se pasó hasta a acumular a un chingo de muertos. Otra persona es una inglesa llamada Mary Ann Cotton, que también por más de 15 años usó el arsénico para asesinar discretamente a sus cercanos. Mientras Ellen, ya les decía, optó por hacer morir a sus patrones y sus compañeras de trabajo, Mary Ann lo hizo con sus maridos y los hijos que procreaba con ellos. O sea, se casaba con alguien, tenía 4 hijos y todos terminaban muertos por un intestino débil, y sus maridos también, y cobraba sus seguros y tal. Y la fortuna de estas dos mujeres reside en que en ese momento no existían tantas tecnologías de vigilancia médica, entre ellas la principal sería la autopsia, que dieran una oportunidad de revelar con certeza la causa de muerte. Además que durante todo el siglo XIX, donde ellas hicieron uso de este poderoso veneno, azotaban otras epidemias como el cólera o la fiebre intestinal, que presentaban los mismos síntomas. Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada, y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras, creen que pelean para la patria y se gastan su vida, creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro, nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan. Tropezando nuevamente, como es nuestra famosísima frase aquí en Radio Tropiezo. Bueno, pero volvamos otra vez a nuestra historia. Como ya existían estos grupos que vigilaban a los anarquistas, rápidamente se supo que Krons estaba relacionado con los italianos. Entonces encontraron su guarida, digamos, que era el cuarto que rentaba. Y además se dieron cuenta que este era una persona que no existía, que el tal James Crump no existía ninguna base de datos ni de cualquier oficina de investigación. Sin embargo, por la información proveniente de estos cocineros que llamaron para reconocer a una persona con estos atributos, se supo que era anarquista, que era italiano, y por lo que rápidamente se le relacionó con los llamados galeanistas. Que es importante recordar que cuando hablamos de galeanistas, como cuando hablamos de magnovistas o de magonistas, nos referimos a los nombres que la policía adjudica a ciertos grupos que ellos ubican supuestamente un líder. En el caso de lo que la policía identificó como los galeanistas, se refiere en realidad a un gran grupo de italianos individualistas que se congregaban alrededor de la publicación Cronaca Subversiva, donde participaba Luigi Galeani. Y esta es una publicación que abiertamente llamó al uso de la violencia como vía para la revolución social. Entre estos famosos galeanistas, que podemos llamar también como individualistas, se pueden encontrar Fra Gavarno, Gabriella Segastatonini, Pietro Angelo, Luigi Bacchetti, Mario Buda, que es muy, muy importante Mario Buda, ojalá algún día podamos hablar de él, alias Mac Buda, Carmine Carbone, Andrea Ciofalo, Fernuccio Ciolo, Emilia Coda, Alfredo Conti, Roberto Elia, Luigi Falcini, Frank Mandese, Ricardo Orsiani, Nicola Recchi, Giuseppe Siborna, Andrea Salcedo, Rafael Schiavina, Néstor Dondoglio, Carlo Baldoccini y los famosísimos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. De este grupo también es famoso porque publicó un manual para realizar bombas que se le adjudica la edición a Luigi Galiani y que se cree que fue confeccionado bajo la asesoría del químico y experto en explosivos, el profesor Ettore Molinari, y del cual se encontró que más tarde que tuvo un error, que no se sabe si fue la cuestión de la edición o qué, pero varios compañeros murieron en la manipulación de estos artefactos. Bueno, resulta que cuando la policía allana el apartamento de este Kronz, de este gran chef, el sopero anarquista, este ya, obviamente ya se había ido, pero los investigadores descubrieron una gran cantidad de literatura anarquista que fue tachada en la época como una biblioteca de odio y un laboratorio químico que en realidad parece ser que no era un laboratorio químico, sino que solo tenía un poquito de glicerina y un poquito de arsénico y ya está. Pero esto lo engrandecieron mucho para hablar de la evidencia que él era efectivamente el orquestador de este atentado. Y desde ese momento comenzó una gran persecución policial contra este Jane Kronz, que era inexistente. O sea, ¿a quién se estaba siguiendo? Pues quién sabe. Pero del cual se desprendieron años de búsqueda y pormenores en la prensa, y donde ninguna agencia o despacho antianarquista logró obtener pistas. Y fue, de hecho, esta búsqueda fue oficialmente cancelada hasta entrado el año 1919, y nos lo va a contar de esta forma Stephen Taylor, y lo voy a citar. Cualquiera que fuera la elusiva verdad detrás de la identidad de Kronz, durante varios años después de la fallida trama de Sopa, se convirtió en una especie de hombre del saco cómico, acechando a Estados Unidos de mar a mar brillante. Se produjeron avistamientos del sopero en todas las partes, en el monte rural, Airy, Oxford, Carolina del Norte, en la ciudad minera de Leadville, Colorado, y en pueblos tan oscuros que ni siquiera se escribían correctamente en los periódicos, como Spalding, Nebraska, Moberly, Missouri. Kronz, o un bromista inteligente, o todo un equipo de anarquistas, hostigaba a la policía desde la ciudad de Nueva York hasta Portland, Oregon. Un chef en Ohio City fue arrestado principalmente porque se aparecía la fotografía tomada en una cocina, al igual que otro chef de Chicago, mientras pasaba por Springfield, Ohio. Sin embargo, y fin de la cita, la trama policial fue también dura contra las personalidades anarquistas. Entre ellas, contra el llamado galeanista, otra vez, John Allegretti, de quien incluso Ricardo Flores Magón dio cuenta en el número 226 de Regeneración del 19 de febrero de 1916. Y lo voy a leer. Kronz no fue encontrado, pero como era necesario hallar a alguien responsable, se echó garra poco después de John Allegretti, un compañero anarquista, según la prensa burguesa y amigo íntimo de Kronz. Ser anarquista y, por añadidura, amigo de Kronz es una excelente excusa para los dignísimos señores representantes de la señora autoridad para proceder al arresto de un hombre. Ahora es el cuarto Allegretti del teatro de un saqueo semejante al que se llevó a cabo en el de Kronz. Un inventario no menos minucioso fue formado de cuanto había en el cuarto. Aquí no hubo redomas de venenos ni paquetes conteniendo explosivos y ya se resignaban los perros de presa a salir con las manos vacías y el rabo entre las patas, cuando uno de mejor olfato metió las narices por un rincón y olfateó un paquete de cartas. Olfatear las cartas y apoderarse de ellas fue todo uno, y con el paquete marcharon a la inspección de policía. ¿Qué contenía el paquete? Cartas inofensivas de camaradas, entre las que se encontraron los esbirros, una firmada por la compañera Sofía Breschi, compañera de Gaetano Breschi, el compañero que ajustició al rey Humberto de Italia. Allegretti se mostró muy activo en colectar fondos para aliviar la situación de la compañera Sofía, y a eso se refiere la carta. Pero para la policía, el acto humanitario de Allegretti es prueba de que este es un horrible hombre peligroso. Y sobre la carta de Sofía ha fabricado una torre de suposiciones, de sospechas y de malicias. Continúa Ricardo Flores Magón. Resultado, Allegretti está en la cárcel y está siendo torturado, como en los buenos tiempos de la Santa Inquisición. Es amigo de Kronz, piensa la policía, pues es culpable del conato de envenenamiento de tantas distinguidas personas. Colecto fondos para aliviar la situación de un ser humano, pues es un malvado. Así marcha la lógica policíaca. Y para dar una muestra más de su lógica especial, la policía trata de conectar a la Allegrini con un complot imaginario que dice existir para acabar con todas las iglesias de los Estados Unidos por medio de la dinamita y el fuego, a cuyo complot, según la sabia policía, se debe el hecho de que en Chicago solamente, de poco tiempo a esta parte, más de 50 iglesias hayan sido consumidas por el fuego unas y otras hayan quedado muy deterioradas. ¿Qué os parece, compañeros, la lógica policíaca? Nada importaría que la policía fuera estúpida. Lo serio del caso es que Allegrini puede correr la suerte de Munter, es decir, ser asesinado. ¿Qué tormentos no estaría sufriendo a manos de inquisidores brutales? ¿Qué civilización tan bárbara? Y así finaliza Ricardo Flores Magón. Declaramos romper. Bueno, entonces regresamos a este último segmento. Parece que no calculé muy bien lo que escribí para el día de hoy, pero si no, pues continuamos con música. Pero me interesaba sobre todo exponer esta historia de Don Doglio, porque es muy interesante como analizar o mirar como una historia fallida al final no es tan fallida, ¿no? O sea, pues no se murió ningún burgués, banquero o capitalista que estaba presente, pero a la persona que efectuó este acto jamás la atraparon. De hecho, no se sabía quién era hasta que este señor Pavlovich hizo referencia a que se trataba de el señor Néstor Dondoglio y que se supone que después de este acto se fue auspiciado, o más bien apoyado por una red de anarquistas en todos Estados Unidos, y que nunca lo atraparon. Sí, y que fue lo que posibilitó que él muriera hasta el año de 1932, si no mal recuerdo, por un infarto en una granja de Connecticut. Sin embargo, también es interesante porque en esta última episodio, digamos que es previo a la guerra, a la primera, más bien a la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, se dan una serie de atentados en Estados Unidos que van a terminar en las leyes antianarquistas o que van a expulsar a muchísima gente de Estados Unidos bajo pretexto de pertenecer a estas organizaciones. Dentro de estas, ya decíamos que la Interpol es una de las oficinas más importantes, que también se crea bajo pretexto de los anarquistas, y actualmente es la Interpol la que sigue manejando una lista que no sabemos de dónde la sacaron, ni no sabemos, ni la vamos a conocer posiblemente nunca, donde tienen fichados a los que consideran los anarquistas más peligrosos del mundo y que tienen prohibida entrada a ciertos países. Entonces, estas personas que están fichadas solamente saben que pertenecen a esta lista cuando intentan viajar, utilizar el espacio aéreo estadounidense, entre muchas cosas. No solamente hay anarquistas, también habrá como exmilitantes de las guerrillas latinoamericanas, etc. Pero resulta que en octubre de 1918, el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva ley contra los residentes extranjeros implicados en actividades anarquistas o actividades revolucionarias, conocida como el Anarchist Exclusion Act. En respuesta a esta acta de exclusión de los anarquistas, que ya habíamos visto que era lo que estaban impulsando desde la Conferencia de Roma y más tarde del Pacto de San Petersburgo contra los anarquistas, Galeani y sus seguidores le declararon la guerra totalmente abierta al gobierno de Estados Unidos y expresaron sus intenciones mediante un comunicado de que ante la deportación no iban a detener la tormenta que azota estas costas, y lo voy a citar. La tormenta ha llegado y pronto los alzará, los estrellará y aniquilará a todos ustedes en sangre y fuego. Nosotros los dinamitaremos. Y ahí fue que siguió una serie de atentados a hombres de negocios, funcionarios, gubernamentales y un chingo de lugares, que terminó en el ataque a Wall Street de 1920, que fue impresionante, y que también volaron el domicilio de un juez que había sentenciado a cuatro anarquistas en 1908. Y sin embargo, pese a todo esto, de Néstor de Dondoglio básicamente no sabemos nada. Incluso si Abrich no lo mencionara, no sabríamos quién era, ni lo estaríamos relacionando con John Kronz. Pero no es totalmente una figura olvidada como quizá otras personas, porque hay varios grupos que retoman su nombre, grupos actuales de Acción Directa, que retoman la figura de la sopa de Dondoglio, de Néstor Dondoglio, o incluso también su accionar. Y esto lo va a referir también Rodolfo Montes de Oca cuando habla del proyecto Némesis Verde de la Five Free italiana, pero que se va a proyectar sobre Grecia, y que a partir de 1915 reivindica una serie de atentados de envenenamiento intencional de productos de Coca-Cola y Nestlé. Hizo un llamamiento, está el proyecto Nemesis Verde para envenenar la totalidad de los productos de estas empresas, y esto fue replicado en Grecia y en Italia. De este acto de veneno contra la civilización, como fue llamado, del proyecto Nemesis Verde, tenemos un comunicado de la célula Danus Plexippus. Ay, es que el griego no me sale tampoco. Y les voy a leer un pequeño extracto también de esto. Se llama así, ataque sin límite. Por ahora hemos usado los instrumentos del enemigo contra él. Hemos alimentado la civilización con el veneno que produce. Elecciones de ataque. Célula Nicola y Alfredo Faifri, proyecto Nemesis Verde. Que recordemos que es interesante también porque Nicola y Alfredo Cospito son dos compañeros del Estado italiano que están presos actualmente y que han sufrido un montón de represión, pero que tienen muchísima producción literaria desde entonces que cayeron en la cárcel a partir de que le dispararon a un vato las piernitas. Y el comunicado que sacaron después de ese ataque es muy bello, si lo pueden leer en verdad, es muy bello. Habla de la importancia de la felicidad como acto reivindicador. Y lo pueden encontrar posiblemente en páginas como Contrainfo. Pero bueno, voy a regresar a este comunicado. Elecciones de ataque. La seguridad es un tema recurrente en la sociedad industrializada de hoy que no puede sentirse segura, ya que se esparce y revierte en sí misma diariamente el odio, la violencia y el veneno. Estableciendo periódicamente los niveles de tolerancia de los cánceres que ella misma desarrolla, está intentando acostumbrar a la gente a aceptarlos. Igual que las partículas pueden acumularse dentro de un cierto umbral, la tortura en la prisión debe ser limitada a negar a los presos cualquier tipo de lectura dentro de las unidades de prisión más punitivas. El agua es potable solo si contiene una cantidad dada de metales pesados. Así que lo que es seguro, entre comillas, es solo un constante envenenamiento al que estamos sujetas, y solo el poder establece la dosis diaria recomendada. Decidimos destacar cómo de inmanejables son estos límites hoy. Superamos a aquellas que pudieron atar la acción anarquista hace mucho tiempo, convirtiéndola en una mera repetición engorrosa de consignas violentas y prácticas inofensivas, mientras saboreamos la belleza de descubrir y reinventar nuevos medios de ataque cada vez. Las limitaciones que enfrentamos hoy en día son las que establecen la seguridad de un producto alimenticio. Si el consumidor medio se siente protegida por los controles que los propios fabricantes de sustancias nocivas aplican, con esta acción estamos dejando claro la impracticabilidad de un mecanismo de autocontrol en industrias como la alimentaria, los químicos, la agricultura y la ingeniería, que se asemejan unas con otras más y más. Donde no es verdad que la salud de los consumidores vaya antes que el beneficio, sino que el beneficio se produce precisamente en el detrimento de su salud en un círculo infinito de veneno, antídoto, veneno. Actualmente, cualquier producto alimentario entendido para consumo humano está acompañado con un residuo máximo de herbicidas que puede contener, según la ley. Decidimos aumentar la cantidad de estos residuos que pueden normalmente ser encontrados en las estanterías de todos los supermercados, ocultos en productos que pasan por seguros. Empezando desde la semana entre mayo y junio, cuando la mayoría de la gente estaba preparándose para elegir a aquellos que tomarán decisiones sobre sus vidas, reemplazamos gradualmente algunos de los productos en los supermercados con los nuestros, con límite máximo de residuos más altos. Hasta ahora, solo hemos reemplazado el número de productos que se puede ver en las fotos adjuntas. Pretendemos terminar nuestro almacenamiento a finales de junio, la fecha límite que hemos decidido para esta acción. Cada semana añadiremos una inyección de veneno o la solución de agua veneno que reemplazamos. Haremos esto porque manipulamos sustancias que la industria alimentaria utiliza a su gusto, empezando con solo una pequeña cantidad de veneno porque, a diferencia de las batas blancas, nosotras no sabemos qué efectos podría tener. Así que estamos interesadas en ser efectivos y no en jugar de palabras. Este es nuestro primer ensayo. Su continuación y exacerbación dependerá de hasta qué punto los intereses económicos y sociales entren en conflicto. Nuestra operación cubrirá el total de la región de Lombardía, burlándonos de varias cadenas seguidoras que han sido visitadas, estudiadas y elegidas para el mejor resultado de esta campaña contra el envenenamiento. A lo que apuntamos es claramente la retirada del mercado de los productos que hemos usado. En el periodo de tiempo decidido por nosotras, pero también queremos arrojar a la cara de todo el mundo las contradicciones en las que se basa toda la sociedad, incluso en la cara de aquellas que tratan de mirar a otro lado. Porque sabemos que una capa de pintura verde no será suficiente para limpiar un mundo ahora adicto a su propia nocividad. Porque permitirse a una misma ser envenenada poco a poco es equivalente a morir día tras día. Y ese es el llamamiento, ya después se avienta una diatriba ahí de los envenenamientos desde las multinacionales y tal. Lo pueden consultar también, este lo saqué de La Rebelión de las Palabras, pero lo pueden encontrar yo creo que en otros lugares. Y bueno, pues me parece importante también ver cómo está este llamado activo del veneno, antídoto veneno, o darle el veneno al propio veneno, que me parece interesante como justo para pensar en otras formas en las que se reivindica o no un pasado. Y pues con eso llegaríamos al fin de este episodio. Vamos a quedarnos con música. Después de este segmento viene también El Fuego de Andrea con Lesbianario. Y a las 10 de la noche tenemos a Denia con una exquisita música. Entonces, si se quieren quedar con nosotras, estaría súper bien. Y la próxima semana, no sé todavía si voy a hacer programa, porque tengo ganitas de trabajar algo, pero no sé si, ahí estoy indecisa si hablar sobre algo clásico que sería como Rabachón o seguir huyendo a las mujeres incendiarias o venirme a México con los intentos hacia Díaz, pero como ninguno de estos lo tengo como todavía así como muy conciso, todavía no sé, entonces quizá necesite una semana más para estudiar. Y si no, pues ya nos vemos. Si no ven cartel, pues no habrá, pero posiblemente voy a hacer todo lo posible para que haya. Y les agradezco mucho la escucha. Seguimos en Radio Tropiezo. También el viernes va a haber un gran especial de salsa, que si ustedes están ahí en esta asquerosidad que es la falta de fiestas, pues póngase la salsa y vamos a bailar. Y que estén muy chido, banda. Abrazos, cariños, que la anarquía siempre nos bese la boca y hasta luego. There's a great and a bloody fight round this whole world tonight. In the battle, the bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our union down. But our union's gonna break them slavery chains. And our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky. Could see every farm and every town. I could see all the people in this whole wide world. That's a union that'll tear the fascists down, down, down. That's a union that'll tear the fascists down. When I think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don. There's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the Allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. But when I think of the ships and the men going down and the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the Allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down.